Bueno, estamos en la salida del tribunal luego de la tercera audiencia por el juicio de la masacre de Pergamino y estamos con Andrea Filiberto, la hermana de Sergio Filiberto, uno de los 7 chicos asesinados ese día. Bueno, te quería preguntar primero cuál es el balance que haces de estos 3 días de juicio, siendo que ayer vos declaraste en la primera jornada de declaraciones y después de esta segunda audiencia de declaraciones de testimonios de los testigos. Bueno, yo ayer fui de anteúltima en declarar, así que la única declaración que pude presenciar es la de mi hermano, que fue el último, de Diego. Simplemente al principio fue los familiares de cómo nos enteramos, qué recordábamos del 2 de marzo, cómo nos enteramos, qué pasó cuando ya llegamos a la comisaría. Y en eso fueron todas las declaraciones, inclusive las de hoy, porque éramos todos familiares. Lo que sí está claro de que hubo mucho tiempo, hubo familiares que llegaron antes que bomberos, o sea, inclusive hasta el cordón de policía que fue de apoyo, que era la policía local, lo que se lo conoce como Pitufo, llegaron antes que bomberos, o sea, los últimos que llamaron fueron a los bomberos. Eso quedó clarísimo de que había humo, quedó clarísimo que querían ocultar, que no querían que sepamos nada, que se preguntaban cómo sabíamos, no en vez de atinar a querer resolver la situación, lo único que le interesaba era saber cómo nos habíamos enterado y que no pasemos y que no sepamos nada más. Eso quedó muy en evidencia hoy. También en estas 2 jornadas de declaraciones surgen más nombres, aparte de los 6 imputados que hay. Se nombra a los 6 imputados, todos pudieron ubicarlos en el lugar. Más que nada a Giulietti, a Guevara, a Carrizo, se los han visto. Y sobre todo se mencionan nuevos policías, que son policías de motorizada, que estaban en la dependencia. Tiempo antes, inclusive antes que lleguen familiares, se nombran mucho a otro policía que fue a colaborar, que es Amué, que es el que continuamente mintiendo refería a los familiares de que estaba todo bien, que estaban todos en orden, que estaban con oxígeno, cosas así continuamente a todos. Y de los de motorizada se pudo identificar unos audios que se viralizaron, porque en el momento del hecho, en la misma noche ya se viralizaron varios audios que salían desde la comisaría y fotos de los cuerpos de los chicos, salieron fotos de 4 de los cuerpos. Todo eso se viralizó, lo aprovecharon para hacer bromas y todo. Y los audios con las declaraciones de hoy se pudo identificar que uno de los que los enviaba era Brian Ciro, un integrante de la policía motorizada. Al otro integrante de policía motorizada, al que yo le solicité que me informe, y que entró a la comisaría y salieron y me informaron de que mi hermano era uno de los fallecidos, es Mauro Chida. Esos 2 son los que ya surgieron en las declaraciones de ayer y hoy. Hoy se mencionó en uno de los testimonios que a eso de las 5:30 de la tarde o un poquito más se escuchan disparos, se escuchan 2 disparos. ¿Se conoce algo más de esa situación? Porque hasta ahora lo que tenemos entendido es que las muertes son producto del fuego, ¿no? Pero ¿se sabe algo más de dónde provienen esos impactos? Se sabía como que hubo disparos, se decía, y sobre todo porque en esos audios que se reproducen y que hacen mención los testigos, se escuchan disparos atrás. Inclusive uno dice, ahora van a aparecer más negros, pero ahora muertos por tiros. Yo no sé si los tiros eran ahí mismo, tipo reprimiéndolo a los chicos, o si iban al cuerpo, o lo que sea. Sí, para nosotros, o sea, oficialmente nos dijeron que la causa de las muertes son por la inhalación de monóxido, inclusive terminaron carbonizados, pero de disparo no. Inclusive las autopsias, a mi parecer, después tomando conocimiento, no fueron bien realizadas porque hay que seguir un protocolo cuando son víctimas del Estado y víctimas de las fuerzas de seguridad, y ese protocolo no se siguió. No recuerdo ahora cómo se llama ese protocolo, pero se hizo una autopsia común como cualquier muerte que se hace siempre. Bien, y por último, bueno, ¿cómo ves a los jueces? ¿Cómo pensás que puede llegar a seguir el transcurso de este juicio? No, por el momento bien. Bueno, hoy inclusive eso no lo dijimos, aparte de las declaraciones también se pudo ver un video que fue aportado por uno de los detenidos sobrevivientes, que ya está incorporado en la causa, donde se ve un pequeño fuego, que vos cuando lo ves decís cómo no pudieron apagar eso, cómo llegó a semejante consecuencia, de semejante desenlace, masacre, como le decimos nosotros. Y inclusive se escuchan los chicos gritando, se escuchan los barrotes y las patadas que también le daban a las rejas, pidiendo ayuda, pidiendo que los vayan a rescatar, y donde no tuvieron respuesta. Todo eso también va a surgir seguramente de las declaraciones de los sobrevivientes, que es lo que vienen sosteniendo. Muchas gracias. Ella fue Andrea Filiberto, hermana de Sergio Filiberto, uno de los 7 chicos asesinados en la masacre de Pergamino.